analizamos un poquito lo que pasó después de la reunión de ayer y también de la reunión del martes pasado. Creo que no hubo mucha diferencia, ¿no? No. Los temas fueron exactamente los mismos. Simplemente lo único que varió fue que se firmó, ¿no? No, lo que varió fue que, o sea, el gobierno logró transformar lo que en la primera reunión fue un fracaso, al decir de Bussi de 0 a 10, 4, o al decir de Biocati un aplazo, logró transformarlo aparentemente en un acuerdo digno de ser firmado. Esto es lo que no alcanzamos a entender. Pedro, hoy por la mañana estaba escuchando Continental y se preocupaban en aquella radio por el hecho de que ahora había que ver cómo reaccionaban las bases de Federación Agraria y de Carvap, ¿sí? Citaban a Carvap como una de las bases más duras. ¿Cuál es la información que tiene usted hasta el momento de sus bases, Pedro? No, acá no va a haber reacción, pero la gente quiere saber por qué y tiene todo el derecho a saberlo y, bueno, por lo tanto hay que dar las explicaciones del caso, que no se la podemos dar nosotros. Así que por eso hemos convocado a nuestro consejo directivo para el próximo viernes a las 12 del mediodía para tratar justamente las cuatro actas de este acuerdo firmadas ayer. Bien, ¿quién tendría que dar las explicaciones? ¿El gobierno o la mesa de enlace? No, en nuestro caso la mesa de enlace, no el gobierno. Así que yo creo que las explicaciones van a estar, pero yo digo que la preocupación nuestra es esa, ¿no? ¿Por qué lo que nos servía una semana, la semana siguiente sirvió esto? Cuando no, realmente no hay ninguna novedad y la opinión de los productores es que todo esto no sirve para nada. ¿Será tal vez, Pedro, que no se dijo de los otros temas que se han tratado, que seguramente se deben de haber tratado? Por eso, no sé. Esto requiere, evidentemente, explicaciones. Y bueno, eso es lo que estamos requiriendo, no otra cosa. Esto no significa bronca ni ruptura ni nada que se le parezca, pero sí significa que el productor quiere saber y, bueno, ahí hay obligación de contestarle. Esa es la obligación de los dirigentes. Y ahora, bueno, tendrán que esperar a la reunión del otro martes, porque según dijo Mario Yambías, creo que se van a reunir el martes que viene otra vez, ¿no? Correcto, exactamente. Van a seguir conversando el martes que viene, pero bueno, veremos realmente cuáles son las conclusiones que arriba en nuestro consejo directivo. Otras confederaciones también se reúnen el viernes, caso Córdoba, caso Entre Ríos, así que después trataremos de ver cuáles son las distintas posiciones para llevar a CRA el próximo miércoles, que hay reunión de consejo directivo de CRA. Claro. Yo estaba fijándome en el tema carnes, que, por ejemplo, esos incentivos para que haga animales de más de 400 kilos, pero creo que, aparte de que lleva mucho tiempo hacer un animal de más de 400 kilos, creo que falta el incentivo de decir, abrimos las exportaciones y liberamos los precios. Claro, exactamente. Todo esto, medidas que se pueden adoptar en el marco de un sistema de control con el que está ejerciendo Secretaría de Comercio, la ONCA y todo el mundo, no sirve absolutamente para nada. Acá tenemos que liberar mercados, tenemos que romper la estructura esta de control realmente represivo que hoy está vigente, y si no hacemos esto no habrá servido para nada. Podemos decirle al productor que le vamos a pagar lo que quieran, que, bueno, en realidad sabe que esto es absolutamente falso, ¿no? Y si vamos al tema de las compensaciones de los terneros, por ejemplo, recordemos que el año pasado estaban vigentes las mismas y que nadie las cobró. Entonces, ¿por qué tenemos que creer que este año se va a pagar? Yo creo que faltan precisiones, es evidente. Uh-huh. ¿Ayudó o no ayudó el hecho de que la presidenta se haya hecho presente en la reunión, Pedro? Bueno, sobre esto hay distintas opiniones. Para mí siempre es positivo que se digne bajar a la mesa de enlace a conversar con los dirigentes, nos parece bien, esto me parece una buena medida. De ahí en más, si fue por una intencionalidad política o qué, no sé. Pero en realidad tengamos en cuenta que lo que se hizo ayer no fue avanzar, fue ratificar lo mismo que se había resuelto la semana anterior. Claro. Bueno, Pedro, lo dejamos en libertad, nuestro agradecimiento por atendernos, le mandamos un gran abrazo de acá, Bueno, Macanudo, gracias.